noticias, curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Suma Alex. Aquí en PokéSign. ¿Lo oigo? Sí, ahí estamos, sí, escuchamos. Hago la pregunta del millón porque luego de repente esta señorita tiene mi canal apagado. Entonces. No es a propósito. Ahora no eres, a ti también te voy a llamar la señorita. Ya soy la Pokepedia, así que no funciona. Señorita Pokepedia. Bueno, también, señorita Pokepedia, ok, ya está. Va, ok. Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a PokéSign, aquí les habla Suki90, acompañando y molestando un ratito a Pinkstar DJ Lily. ¿Cómo estás, mi querida Pink? Hola, un gusto nuevamente estar transmitiendo aquí en Radio Anime Nexus. Ahorita antes de entrar estábamos escuchando brevemente el programa especial que ahorita tuvieron los Rangers o Shiruko Sensei con los... a los palomos, ¿verdad? Si no mal me equivoco con los programas. Y sí, estuvo bien bonito el programa que estaban en estos momentos, hace ratito teniendo. Y ahí gracias a todos por los saludos y todo. Ahí vi que escuchamos que se estaban trabando con los nombres de los locutores. Venga, y gracias a Lucy por aclarar todo. Que ella sí estaba... sí tenía conocimiento de todo, obviamente, claro. Sí, no, entendemos que todavía no se aprendan los nicks, así que no hay bronca, no pasa nada, todo bien, todo lo hará y todo tranquilo. Pero debo admitir que, pues, como dije, no es que esté llorando, tengo algo en el ojo, estaba cortando cebolla. No, la verdad sí estuvo muy, muy, muy emotivo, así que, pues, ya tendré la oportunidad, lo que alcancé a escuchar estuvo muy emotivo, así que espero poder escucharlo pronto ya completito. Pero bueno, acá nos están preguntando si el señorito Zoom no está de nuevo, pues ¿qué creen? Irónicamente ahora sí llegó a tiempo. O sea, ahora el señorito sí llegó a tiempo a la reunión previa que tenemos al programa. Siempre nos reunimos como media hora para poder aclarar más o menos de lo que vamos a hablar o qué temas podemos o no tocar. Pero ahora sí que pues, ¿cómo les explico? ¿Cómo les digo? La manda más le habló. Pues sí, ahora sí que ahí sí no podemos hacer nada, la señora manda. Pues sí, ahorita en casa lo llamaron y enseguida ya va a estar ahora sí oficialmente acompañándonos. Y aquí queremos rápidamente mandar un saludo a toda la gente que está acompañando desde el chat IRC, aunque parece que no nos están escuchando justamente en este momento, pero de cualquier forma les mandamos saludos ahí al Sensei, al Seruf. Ay. Y obviamente ahí tenemos ahí a Kari, a Joker, a Koji-kun, a Rina Inverse, a Skyhoppers, a Tokiji, que todavía anda por allí, muchísimas gracias, a Urashima Keitaro, ahí está Eddie, Koro-sensei, Lucy, obviamente saludos Lucy, para Galvez, Lucy, estás tú, estoy yo. Está Kari, está Eiji, Eric Hinamori, Hiro, Jaime, José, Gamer Nexus, Mukaos, Mooncaus, Ness, Omachi, Oscar, Rukia, Saika Panda, Saitama, Saitama está aquí, Satanás, obviamente. Alabado sea nuestro señor Satanás. Exactamente. Spike Spiegel, Spider, Tengen Wolf, Wisin de Galar, Wolf SW, bueno, más Wolf. Y bueno, ahí falta que nuestro querido Zoom tenga su rango de locutor ahí en el IRC. Ahí sí nos puedes apoyar, Akari, ponen ahí. Ahí, ahí la gente que nos están saludando. Aquí nos preguntaba Urashima si podríamos pasar el programa que sin internet se interrumpió y no tiene los primeros 40 minutos del programa. ¿Cómo? No entendí. No, está preguntando que si me pasa en el programa, que si yo lo puedo rolar, porque pues se le cayó, digamos, técnicamente el internet, o sea, se le fue, y pues no pudo escuchar no pudo escuchar el programa completo, que no tiene los primeros 40 minutos. Pues yo dependo también de que lo pasen, pero si lo tengo, pues yo supongo que acá, si lo suben acá los chicos, pues ya ellos van a pasar el podcast. Así que don't worry, nada más sigue todas las redes sociales de Radio Anime Nexus y ya con eso tienes. Exactamente. Y pues aquí queremos leer unos comentarios que tenían más arribita aquí en el IRC antes de en lo que esperamos pasar. A que el señorito regrese. Acá dice dice a Wolf, saquen las Pokédex. Uy, sí, ahora sí que hoy hay mucho que platicar. Ah, claro que sí. Acá nos comentaban dice Santana, saludos Pokechavos, saludos al buen Satanás, al buen y alabado Satanás. De hecho, ese es un buen nick también, decir, no sé si les vamos a decir Pokechavos o cómo, vayan proponiendo motes para ustedes, queridos radioescuchas, porque desde el sábado, cuando estuvimos transmitiendo un poquito de lo que viene siendo la Pokémon World Championship, en algún momento hice mención de que yo quería ponerles un apodo, un mote, un nick para poder llamarlos con relación al programa, pero mi cerebro está como que intermitente, no se me ocurre nada, así que las ideas siempre son bienvenidas, propuestas, aunque sean ahí medio fumadas, pero ustedes mándenlas. Ayudan mucho. Y bueno, ahora sí, ya llegó por quien lloraban. Hola. ¿De quién estarán hablando estas mujeres? Pero efectivamente, hola. Buenas noches a todos. Ay, ay, ya, cálmame. Buenas noches a todos, jóvenes amigos, buen lunes. Ah, no es cierto, no tiene nada de bueno los lunes, nada, que nunca. Sí, estamos al aire nosotros, eso es lo bueno de los bueno, lunes. Ah, bueno, eso sí. Por eso estamos aquí. Pero de ahí en más. Los lunes a todos. O sea, en un espacio entre las 9 a las... para atrás, es horrible el día. De las 11 de la noche para adelante, igual. La neta. ¿Sí o no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de penurias, de hablar de tristezas, bueno, quizás sí un poco. Pero bueno, saluditos a todos los que andan por ahí. acá el señorito Mega, a León Mata, mira, Mega, llegó Drog, dice el Cayman Nexus, hola. El señorito Mega. Hola, buenas. Ya se les quedó, qué bueno. Lul, así que saluditos a todos, feliz, bueno, buen lunes y buen inicio de semana. Échenle ganas, porque yo no le voy a echar ganas a la vida. Nos dice el señorito Mega, estos son los 7 lunes más perturbadores. Estos son los 7 lunes más perturbadores y nefastos de la Deep Web. Siempre tengo que poner ese efecto cada vez que dice algo así. Y luego la musiquita toda tranquila de pues ya pasamos a otra cosa, Vice. Aquí pues, es que sí decía, el señor Omega dice, se me caía cada rato, por eso no lo alcanzamos a saludar. Sorry, Omega, pero sí, ahí ya estás acompañándonos, qué bueno. Acá decía Saika Panda, dice, porque Shavo suena bien. Como mote para los seguidores de Pokesign. Pero sí, ahí, si tienen otras propuestas, ahí escríbenoslas, please. Aquí nos dice Satanás, señorito, mil máscaras, saludos, jaja. Te está saludando el mismísimo Satanás. ¿De qué privilegios gozas? Porque es que me gusta Pokémon, estamos intrínsecamente unidos, yo y el Satanás. O sea, yo hablo de Pokémon en internet y él me escucha porque él es Satanás. Claro, tienen que escuchar a sus pupilos, a los pupilos del diablo. A sus seguidores, a sus seguidores. Exactamente, claro. Así que es un placer, mi estimado crack. Saluditos a todos. Me cae bien el Sumalek, gracias, crack. Porque si me pueden robar la habilidad, me pueden robar unos ¿Qué onda? No es cierto, chavales. Es cierto, yo soy papa casada. Dice por aquí la bandera. Había presupuesto también Sustichavos. Oye, no lo sé. Sé que quien haya jugado Pokémon entenderá. Sustichavos. Ah, sí, los acabo de explicar. Sustituto. Esa era una serie de Disney, la de los sustitutos de Todd y Riley, que eran tristes fans. Ya vi que el... No lo vi, o sea, no vi la serie, pero sí sé cuál es. Estaba cotorra, o sea, en la neta yo tampoco ni me acuerdo, pero me acuerdo que la pasaban por ahí a las 10 de la mañana después de Jake Long, el dragón occidental. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis chiquito. Nos han mandado un mensaje diciéndonos: saludos Pokesign, estoy oyendo Anime Nexus, quisiera que me saluden como Empoleon Gutiérrez GTS. Tengo tarea y quizá no oiga todo, pero quisiera pedir el opening de Rika Matsumoto y Kuse. Gracias, que creo que se refiere a XY. XY Zeto. Sí, apréndanse el bendito nombre, chincheros. Díganle XY. Pero nada más porque esta persona ha sido muy, muy fiel seguidora desde que empezamos. Bueno, no desde que empezamos, pero ya como que está estando muy seguido en la página. Pues sí, le voy a perdonar ese detallito. Pero bueno, está bien, creo que porque no nos va a poder escuchar más seguido, pues creo que sí podemos considerar ahí la petición, Pink. No sé si esté bien o esté mal, sí, pero okay, pues para uno de los cortes. Sí, ahí anotada, okay, muy bien. Y recordarles a la gente que está escuchándonos, si desean alguna petición musical ahorita en el programa, recuerden buscarme en el chat de IRC, Pinkstar, DJ Lily, me manda mensaje por privado y ahí podrán... mandarme su petición y la estaremos poniendo en la lista para el resto del programa. Me parece diabólico. Acá decía... ¿qué dice Wolf? Los Pokémon son mascotas de Satanás. Ay, ¿quiénes sí dirían eso? Somos los Pokémuñecos, dice el Pokémuñecos. ¿Lo dices porque eres un muñeco, bombón? ¿O por qué lo dices? Lo van a malentender, Zoom. No, eres no papa homo, casada. No, homo, heterosexualidad tóxica, como debe de ser. Viva el matrimonio convencional. cargando contra todas las minorías. Ok. Bueno, acá nos están diciendo Omachi y Saitama que pues nunca han visto Pokémon, pues no sé qué esperan. Ya se tardaron, o sea, crack, salió hace como bueno, 23 años. No necesitan ver necesariamente el anime de Pokémon, pueden leer el manga, aunque eso es más tedioso. Es bueno, pero es igual de largo. Ah, pues sí. No se pierden de mucho, la verdad. Acá dice Saika Panda. A ver qué dice. Lo dice porque es una diva. ¡Ey! Lo dudo. ¿Preguntan que si eres bisexual? No. Ya, asunto resuelto. Así de claro te lo dejo, crack. Así de claro se lo deja. Ay, ajá. Bueno, Pero. Creo que vamos a ir rápidamente a un primer corte musical. Porque pues ya extendimos, digamos, la introducción del programa, que pues es obviamente acoplarnos ahorita al público que tenemos ahorita, saludarlos, saber cómo están en este primer lunes. Primer día de la semana, prácticamente, aparte que estábamos esperando que llegara Zoom para que ahora sí estuviera la mayor parte del programa completo. El combate. Claro, del combate también. Y pues bueno, vamos ya ahora sí a ir al primer corte musical, que no sé si quieras empezar con el tema de XYZ que nos pidió Empoleon GTZ. Claro que sí, vamos a empezar con esta canción. Y pues regresando del corte vamos a estar empezando a comentar brevemente sobre la Pokémon World Championship, a pesar de que hicimos la cobertura lo más que llegamos a hacerlo entre día el sábado y domingo. Vamos a comentar más brevemente los resultados, nuestra experiencia vaya con lo que vimos y otras noticias al respecto. Así que no se despeguen, están escuchando Pokésign por Radio Anime Nexus. Ya volvemos. Hey, Y eso fue X, Y and Z de Rika Matsumoto. Y estamos de vuelta en Pokesign por Radio Anime Nexus. Tache no es Ikuse, entiendan. Sí, ¡hablen! ¡Sean! Se llama igual que la saga, así que no es tan complicado el nombre. Sí, yo la verdad no entiendo por qué la gente nomás no da con ese bendito nombre si es el nombre de la bendita saga. Pues así pasa con muchas canciones, hasta que la gente no sabe el nombre y pero se sabe el corito, entonces asume que así se llama la canción. Ese es un mal que mucha gente tristemente tiene. Yo como músico, honestamente, yo prefiero llamar la canción por su nombre, tal cual. No darle un mote que le ponga la gente, pero detalles. Leves detalles pasan, suceden. Y pues bueno, yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque hasta ese momento no había estado leyendo. Pero quiero saludar a una personita que tristemente no la veo por el chat, pero sí la veo por otro lado. Y es a nuestra querida Shadechu, que nos está escuchando desde Venezuela. La primis, mi primis hermosa, divina, la quiero. Gracias por escucharnos aquí en Pokesign. Ya sé que es muy complicado, pero gracias por su apoyo, la quiero. Saludos hasta Venezuela, crack. Mastodonte. A Venezuela, a Shadechu. Y bueno, aquí rápidamente queremos leer algunos comentarios respecto justamente de la canción que acabamos de poner, Exponenteto. Y acá Saitka Panda decía, la canción de cuando Ash perdió aún siendo el Yugi de su mundo. Ay, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Yo solamente sé que... Yo siempre lo dije, esa bendita saga amaba trolear a la gente. Y los troleó en más de una ocasión y yo no entiendo por qué. Aún así, seguían ilusionándose. ¿Qué? Porque somos... Porque estamos mecos, por eso. Ah, sí, yo estaba porque el señorito también se ilusionó. Yo sí, yo estaba bien ilusionadito, así como me ilusionó ella, así estaba yo. Pero con Ash estaba como de... Ay, cabón, pues... Ya la liga, ahora sí, esta es la vencida y de repente, ¡qué óvole! ¿Cómo ves que pierdo? Dice. Bendito sea Dios, Pinky y yo siempre dijimos Ash va a perder. Así que realmente no nos afectó el hecho de que Alain, como le quieran decir, le haya ganado. Yo quería que esa rana mutante perdiera, sinceramente, desde siempre. Entonces, pues al mismo que ¡sí, Charizard, gánale! La rana... Sí, igual, Alain siempre fue de muy me, realmente él me valió, él, en todo el tiempo que estuvo en el anime, pero como sea, yo ya sabía de antemano que él iba a terminar siendo el ganador de la pelea. Aplicaron un Harrison con Alain, así como del vato que es bueno y que llega a la liga y te gana, o sea, no era como un rival con más trasfondo como lo fueron Paul o Gary, etcétera. Pero pues tampoco estuvo mal, o sea, lo único que no me gustó de eso fue que Ash nunca le pudo ganar y es como de... No lo sé. Por mí que haya perdido todo lo que quiera, el Ash de XY, bye. Sí, no, la verdad es que la gente nos acribilla mucho por decir esas cosas, pero es que no hay que ser... No hay que ser tan ciegos con una saga que nos gusta. Por ejemplo, a mí me encanta la saga de lo que viene siendo Original Series, que viene siendo la primera temporada. A mí me encanta esa saga y mucho tiene que ver la nostalgia. Pero yo sé que tiene sus defectos gravísimos. A ver, Ash, la mayor parte de sus medallas ahí no las ganó de manera... O sea... Las ganó por lástima. Sí, las ganó por lástima. Así como hicieron hincapié Brook y Misty en Sol y Luna... Esas medallas se los dieron por lástima o por otras acciones. La mayor parte de las medallas las ganaba por acciones ajenas a un combate. Creo que fue sino hasta con Koga que comenzó a ahora sí tener una pelea en forma, una batalla en forma. Y no fue sino hasta con Blaine, donde vimos ahora sí realmente una batalla de gimnasio. Era la última, ¿no? No, después iba la del equipo Rocket, la de Ciudad Verde. Sí, ¿no? la medalla tierra. Pero a fin de cuentas, pues era Jessie. Yo sé quién no le gana a Jessie. Pero bueno, lo desviamos. Pero sí, o sea, a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, te puede encantar tanto una saga como tú quieras, pero no hay que obviar lo obvio, no queramos tapar el sol con un dedo. Sí, por ejemplo, a mí me gusta X, Y, Z, pero yo no considero que sea la mejor como mucha banda lo menciona, o sea, me gusta, sin embargo, por ejemplo, me gusta más Diamante y Perla, o me gusta más Yoto, o incluso Advance Battle, o sea, me gustan más, pero, o sea, también me gusta X, Y, Z, hay cosas que me gustan bastante de esa saga, pero también reconozco que no es la mejor, o por lo menos yo considero que no es la mejor, o sea, no la defiendo a capa y espada, así como tampoco defiendo a capa y espada el anime de Pokémon, o sea, yo soy el primero en reconocer que no es precisamente bueno que digamos, en muchos aspectos, o para el ojo crítico, pero yo lo disfruto y es a final de cuentas lo que a mí me interesa, pues, y compartirlo con otra gente que le interese el anime, como dicen los chavos, ¿no? Sí. Bueno. Y mira que el señorito Omega nos hace un comentario aquí muy ¿cómo? Acertado, pues a mí me gustó la batalla final de las Islas Naranja, y es que es cierto, o sea, la pelea de la batalla de Ash contra Drake estuvo muy buena, la verdad es que sí estuvo muy buena, no es que digas uy, calidad de animación y estrategias y todo, pero la verdad es que estuvo muy interesante. Ahí es donde no sabía si Ash iba a ganar o perder, porque fuera de todo no es una liga convencional. Y pues, vaya, en ese tiempo, uno de los Pokémon más difíciles eran Dragonite. Sí. O sea, tener un Dragonite era de cuidado. Era el único tipo dragón de primera generación, ¿no? Si mal no recuerdo. Creo que bueno, sí, junto a su línea evolutiva, pues, pero... Claro, vaya, pero era de los pocos. Y como te dije, o sea, como decía, en ese momento, tener ciertos tipos de Pokémon, cuando nada más estábamos hablando de la primera generación, era como de, cuidado, tiene un Dragonite. Ya el hecho de conseguir un Dratini, un Dragonair, era ya de que, ¿dónde rayos conseguiste ese Pokémon? Ya después vino Togepi y dijo, bueno, ya un poquito antes vino Togepi y dijo, hola, yo aquí estoy, no soy de la primera generación, ¿de dónde soy? Pero, pues era un bebé, así que realmente nadie le tomaba gran importancia. Pero sí, ya nos desplazamos mucho, teníamos que hablar de los videojuegos, del evento de la... No importa, no importa, te he dicho mil veces que aquí las cosas... El anime es más y por qué. No, pero pues hay... Ya dijimos hace ratito que íbamos a hablar de los videojuegos, no hay que desviarnos tampoco. Aún tenemos tiempo, no pasa nada, relax. Entonces el anime. Bueno, ya. Bueno, vamos a hablar de esto, pues. Para la gente que realmente no pudo acompañarnos por la red social, o sea, nuestro Facebook, que es PokeSignMX, ahí nos pueden buscar. Estuvimos haciendo una pequeña... Hicimos dos Facebook Live, el sábado y el domingo, comentando brevemente de los combates finales que estaban teniendo los participantes de la Pokémon World Championships 2019. Y al menos yo estuve viendo algunos combates previamente. Ya después tanto aquí Suki y Zoom se unieron a narrar también un poquito, ver los combates. Y a pesar de que pues realmente no es nuestro fuerte el competitivo de Pokémon, digamos que Zoom es el que, digamos, el que conoce un poquito más de esta área, pero sí estuvo realmente... Sí. Aprendimos bastante. Ajá, y sí, estuvieron buenos los combates que llegamos a ver. Y digamos, las estrategias que tenían cada jugador. Pues hay algunos que tienen una estrategia muy marcada y otros que de plano, digamos, son de esos que se adaptan de acuerdo al oponente y cambian también sus tácticas. Eso también fue algo muy curioso que llegué a notar. No sé qué más puedan aportar ustedes respecto a esta experiencia. Yo quiero que Zoom hable porque, o sea, necesita rescatar esas veces que llegó tarde. Pues a mí se me hizo yo llegué súper temprano ahí a ver el VGC, como siempre, como acostumbro a llegar con una antelación impresionante, y como ya saben. Pero se veía muy interesante porque, bueno, primer dato, estaba en japonés la final, entonces ya sé. Teníamos que adivinar los ataques según la animación. Había unos muy obvios como Filo del Abismo, Espacio raro, puño fuego, garra dragón, etcétera, pero de repente había unos que decíamos, caray, chispiajos, ¿no? ¿Esto qué significa? Pero muy interesante, o sea, la verdad es que la primera batalla, por lo menos de la final del Master, estuvo muy, pero muy reñida. O sea, son de esos combates que te quedas así como ahí, como bien decía era Manuel, el de ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? No me acuerdo quién canta. Rafael, perdón, era Rafael. Y de repente había unas estrategias bien, bien interesantes, o sea, porque de repente uno de los tipos tenía a un Umbreon, que pues un Umbreon es un bull, pues es una muralla como tal. Entonces era una estrategia interesante, aunque creemos aquí que acá el chavo que tenía al Umbreon debió guardárselo y no sacarlo tan rápido, porque si bien es cierto, Umbreon es una muralla y la aguantó bastante bien, creo que pudo haber tenido un mejor desempeño si lo ponía o si lo utilizaba en otra situación. Pero pues ahora sí que nuestro compa, el Japo, pues no, bueno, los dos eran Japos, pero el Japo que tenía el Umbreon, pues se la pasó a pelar, básicamente. Ese. Sí, no, ahora sí que, vaya, como yo lo dije en esa ocasión, yo hubiera preferido que hubiera guardado para al final a Umbreon. O sea, la primera vez dije, bueno, quiero ir con todo. Perdió. Ok, dije, va, mejor que replantee esa estrategia. Se ponga un poquito más a la defensiva, porque Naoto, que era el otro competidor japonés, el otro finalista, estaba yendo muy duro. De hecho, desde las semifinales contra James, iba muy, muy recio lo que viene siendo Naoto. Pero sí siento que la final estuvo un poquito más... Estuvo arreglada, ganó la No tanto arreglada, sino el hecho de que tenía... Estaba casi totalmente del lado de Naoto. No se veía realmente una estrategia fuerte por parte de Hirofumi. Y mira que realmente pues los dos tenían un equipo Pokémon bueno, pero Naoto tuvo mejor estrategia. No sé si se puso a analizar mejor el equipo Pokémon que podía llegar a usar Hirofumi, si vio luego videos de la pelea, cómo jugaba. Pero de que estudió a Hirofumi, lo estudió este Naoto. Entonces, sí estuvo muy, muy, muy, muy pesadito la semifinal, pero la final yo la sentí muy aguada, o sea, muy, muy rápida, de hecho. O sea, pensé que iba a durar más, que se iban a tardar más en definir un ganador, pero no, o sea, desde el inicio viste, ¿no? Naoto está dominando todo este combate, la verdad. Dice por aquí el Omega, pues la final Master se decidió a mi gusto por ese doble protección que se metió el campeón de la primera batalla. Y de hecho también algo que fue un punto de inflexión muy grande, creo que fue en la segunda, porque iban, creo que iban 4-2. Ya se habían emparejado las cosas y Hirofumi creo que hizo el movimiento Hiro. Z, pero Tapu Lele usó protección, entonces... Ahí, o sea, si hubiera dado ese ataque, si hubiera dado de lleno, era un adiós a Tapu Lele. Y y creo que probablemente también al Groudon que estaba. Entonces era muy interesante, pero sinceramente no, pues es que la gracia o el asunto del Pokémon competitivo es la predicción y predecir lo que. Predecir lo que va a hacer el rival, pero el rival también puede predecir lo que vas a predecir, que a lo mejor cree que tú vas a predecir. Entonces como de es muy interesante, pero también es muy complicado y hay que tener mucha concentración, y por eso los japos llegaron a las finales también, pues. De hecho, mucho asiático literalmente dominó lo que vienen siendo las finales, porque a ver, la final junior ganó un taiwanés. Ganó un taiwanés llamado Piwu, le ganó a un británico llamado Teddy, que ay, la verdad me daba demasiada ternura. Y yo quería que los dos ganaran porque eran demasiada ternura viendo a los niños. Pero yo me quedé de wow. En algún momento una persona comentó, vaya, los niños están haciendo lecciones súper importantes en su vida, ¡Pokémon! Y yo, si estás en un torneo. Ya luego, de hecho, bueno, en ese momento estábamos Pinky y yo solitas haciendo live. Pero yo le decía a Pink que, o sea, estaba al filo de la butaca, porque ahí sí era como que, a la madre, ¿quién gana? O sea, estuvo más interesante a mi gusto la final de Juniors y un poquito la de Seniors que la de Masters, si me preguntan. Porque la de Seniors también se vio un poquito más inclinado a Ko, que es el campeón de la sección de Seniors. Pero aún así Lewis, que era el chico australiano, que fue el otro finalista, que ahora es el subcampeón, pues... Aún así dio un poquito más de batalla, pero un subcampeón con méritos merecidos. Como Ash. No. pero al final, te digo, el asiático dominó todo este torneo. Todos los campeones son asiáticos. Asia. Arriba España. Ah, no, digo arriba Asia, coño. Sí, la verdad es que fue muy interesante. Y precisamente el Trick Room fue un ataque que vimos en muchos de los equipos que participaron en el top 8. Porque pues precisamente hay Pokémon que son muy lentos y que se pueden beneficiar demasiado del Trick Room. En el caso de Hirofumi lo tenía con su Solgaleo y así podía atracar con Juego Sucio con Umbreon. Aunque las fortalezas de Umbreon no son precisamente el ataque, más que nada aguantar, usar luz lunar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí estaba bastante interesante. De hecho, aquí el señorito Omega, de hecho, dice que el niño británico arriesgó mucho en usar un equipo basado en Trick Room, que si bien es cierto puede ser una estrategia loable, una estrategia interesante, también puede ser un tiro por la culata utilizar el Trick Room, porque puede salirte bien, así como te puede salir completamente mal. También todo depende del equipo que utilice tu rival, y eso es algo que sinceramente es muy difícil de leer, aun cuando hayas visto peleas o combates de con quién vas a jugar. pero sí tienen razón en que es un arma de doble filo prácticamente, armar tu estrategia basado simplemente en espacio raro. Sí, es como la banda que hace equipos en plan solo para bufearse. Ajá. Sí. O sea, puede salir bien o puede salir muy mal, porque hay mucha banda que se arriesga, ok, voy a bufearme lo más que pueda y voy a usar Baston Pass para pasárselo a tal Pokémon y que se sweepea todo el team. Puede ser una buena estrategia, así como puede salir completamente horrible y te pueden joder la estrategia en el primer encuentro o en el primer emparejamiento. Entonces, uh-huh, es arriesgarse demasiado. Arriesgarse mucho, de hecho, prácticamente. Ping, no sé tú qué comentarios tengas ahí por hacer. Bueno, yo digo que sí, va a ser primero. Sí, hoy. Bueno, como sí, estaban bien diciendo, pues, tanto que Suki y yo estuvimos viendo los combates tanto del domingo y el sábado. La semifinal, estábamos viendo la batalla de James, que era el único norteamericano en las semifinales, dado que pues era prácticamente todo el mundo era japonés ahí, que eran obviamente nuestros finalistas, que eran Naoto, bueno, precisamente estaba combatiendo contra Naoto. Y pues James también tenía esa estrategia de estar cambiando sus tácticas. Cambiante. Ajá, dependiendo del rival que tenía. Pero pues Naoto supo bastante bien adaptarse también al estilo que estaba teniendo James, y eso fue lo que le dio la victoria. Porque, por ejemplo, el combate que tuvieron Naoto y Hirofumi prácticamente fue un 2-0. En cambio, por ejemplo, la semifinal contra James fue un 2-1. O sea, de que James realmente se las pudo ingeniar para realmente poderle ganar a Naoto en un combate. Y obviamente eso también le ayudó también a misma Naoto a que tuviera más información respecto a cómo es que, cuál es la estrategia de su rival. Aquí bien, como decía Omega, tuvo buena lectura el rival, exactamente. Eso fue lo que lo logró hacer Naoto prácticamente en toda la competencia. Pudo realmente adaptarse realmente bastante bien a cualquier cosa que estuviera haciendo su contrincante. Sí, por eso digo, a fin de cuentas, que la batalla contra Hirofumi creo que estuvo demasiado sencilla. Si me hubieras dicho que el combate contra James era la final, te lo hubiera creído más, porque ahí es donde viste que Naoto batalló, porque a fin de cuentas James le ganó en una partida. Chuchi. Acá nos dice el señorito Omega, y en la final senior, pues el que perdió, que es Lewis, el australiano, tenía buena estrategia, pero leyó muy mal al rival y pues le regaló el título a mi gusto. Casi me meto a la pantalla a pegarle por no cuidar bien al Mega Gengar. De hecho, yo pensaba que a Gengar, cuando lo vi en su equipo, dije, este lo tiene que reservar, porque, o sea, sí, Gengar es un buen Pokémon, pero casi no los ves en el competitivo. Te ponen a otros Pokémon un poquito más nerfeados. Y más desde que Gengar ya no tiene la habilidad de levitación, que era una de sus grandes gracias, que pues al ser veneno, pues tierra era algo bastante nocivo para él, pero a final de cuentas él ya pierde esa habilidad y también pierde mucho de las estrategias que estaban ya preestablecidas para un Gengar, como dicen por ahí. Prácticamente. Sí. Por ejemplo, diferencia, por ejemplo, aquí el señor Tomega nos comentaba que él vio todo prácticamente del Pokémon World Championship, lo que fue el Pokémon, que también hubo torneo de Pokémon Tournament también, Pokémon GO, que también tuvo su primer torneo igualmente, Pokémon GO Invitational, si no mal recuerdo que así se llamaba, el campeonato. Y bueno, el TSG, pues creo que fue de lo más... bueno, dado que pues obviamente es basado en cartas y pues tienes un cierto tiempo límite para escoger qué carta utilizar con el rival, es de los, ¿cómo llamarlo?, de las partidas más largas. O sea, uno puede decir que una batalla con la consola es tardado, en el TSG es muchísimo más tardado. De hecho, acá la anécdota que tenemos para comentar es que el domingo pensábamos, bueno, nos levantamos muy temprano Pink y yo para poder sintonizar la final de lo que viene siendo el BCG. BGC, ya no sé si lo dije bien. Pero, surprise, me habla Pink por mensaje y me dice, oye, Se va a retrasar la final de... de la final, porque pues el TCG Trading Card Game todavía no termina, se va a alargar, o sea, está muy largo. Y dije, ah, bueno, genial, más tiempo para dormir, porque sí, me levanté temprano en un domingo. Ustedes díganme si estoy comprometido o no con esto. Creo que no. Pero no, o sea, sí, sí tardamos en empezar, porque, a ver, creo que empezamos como a nuestras 10:30, 11 a transmitir. Por ahí. ¿Más o menos, Pink? Sí, más o menos. Y sí, la idea era que creíamos que iban a empezar a las 9. O sea, estábamos despiertas desde como por ahí de las 7:30, aprox. Uh-huh. Claro. O sea, no, no logramos deducir muy bien cuánto es que tiempo iban a tardar las finales de las tres categorías, Junior, Senior y Masters, para el TSG. Que de hecho, en la ahorita en lo que es el Trading Card Game, en la categoría Senior, tenemos a una mujer que es, se llama Kaya, que es de Alemania. Es alemana. Ajá. Así que es como que, wow, es una rareza realmente que haya mujeres que ganen este tipo de torneos. Así que pues... No, es que no se pueda, pero es que siempre vemos a muchos más competidores masculinos. Entonces, pues, fue muy grato saber que hay una mujer campeona prácticamente. Así que, aplausos para Kaya. Sí, Zoom, ya sabemos que tú querías ser campeón, pero pues no entraste, mijito. Y bueno, en lo que es la categoría de Masters de del BGC, ahí tuvimos en los cuartos de final a una australiana también, Megan, que ella combatió contra James. Y realmente en su segundo combate contra él, realmente tuvo la cabeza fría y pudo realmente conseguir una victoria contra él. Pero pues en el tercer combate, que era el definitivo, pues se descolocó un poquito y eso pues le costó ganarle. Sí tenía muy buenos ataques, pero lamentablemente creo que fue un mal cambio de Pokémon ahí también, que fue el que llevó a que James le ganara. A que perdiera, ajá. Acá dice el señor Tomega, yo me quedé dormido viendo el TSG. Es que se toman demasiado su tiempo a la hora de elegir sus cartas. Por algo no juego Yu-Gi-Oh! O sea, si no juego Yu-Gi-Oh! Que en teoría es un poquito más dinámico, no voy a estar viendo lo del TCG. A ver, tengo que entenderlo a fin de cuentas, pero es que sí está muy largo. O sea, 80 minutos como máximo. Partido de fútbol, casi, casi. Casi, no voy a estar viendo un TCG por 2 horas. Pero bueno, tengo que aprender todo lo que pueda de esto para poder comentar la próxima vez. Pero sí, la verdad es que en esta ocasión sí dije, no, yo rajo del TCG. Pues ya que... Muy rápidamente vamos a ir al segundo corte musical. Y aquí tenemos una petición que nos pidió por interno nuestra querida Shadechu. Aquí nos pidió otro tema de Rika Matsumoto, Best Wishes, el primer opening de dicha saga del 2010. Ni blanco ni negro. 10, 11, sí. No, esa no es. La versión japonesa, vaya. Pero sí. Obankuru ni go. Ya, bueno, cállate. Vamos rápidamente con esta canción por parte de nuestra querida Shadechu. Muchos saludos nuevamente. Y recordarles que estamos en Pokesign por Radio Anime Nexus. Así que nos ya vamos. Volvemos. Continuamos. ¿Por qué McCormick es la... ¡Suscríbete al canal! Y volvemos. Recordándoles, estamos en Poketime por Radio Anime Nexus, que ya está cerquita de ser las 10 p.m. de México. Y pues aquí rápidamente, no sé si estás al pendiente del la fanpage Zoom. ¿Has estado pendiente de ella? Ah, sí. Aquí no sé si he estado respondiendo los mensajes que nos están enviando por interno. Aquí Fer Gutiérrez, si no mal recuerdo. Aquí le mandamos saludos. Aquí nos estaba... Saluditos, Fer. Uh-huh. Quería comentar que muchísimas gracias por habernos acompañado en el... durante la transmisión que hicimos del Facebook Live respecto al Pokémon World Championship. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí decía Urashima Keitaro, ve Pokémon, yo pensé que se jugaba. Bueno, está el videojuego. ¿Hay un juego? Está el videojuego, obviamente, que es, digamos, el origen de todo. Y el anime, pues, obviamente, es uno de los medios que se utiliza para promocionar el videojuego. Claro. Es una de sus presentaciones en cuanto a producto de promoción más conocido, sin lugar a duda. Y una de las más populares también. O sea, yo creo que a la par de los, incluso de los juegos. Ajá, exacto. Porque hay muchos chavitos que crecieron conociendo el anime nada más. Y después es como de, hay un juego de Pokémon. Y sí, efectivamente, nació de un juego. Ajá. Así es. Aquí quería... acá Urashima Kita preguntaba, ¿hay anime Pokémon? De hecho, eso estábamos hablando hace un rato respecto... Claro que sí. aclárame, Urashima. Honestamente, ¿es con sarcasmo lo que estás diciendo? Yo creo que sí. Yo creo que ahora sí que esto es literalmente sarcasmo, porque aunque no veas el anime, aunque no seas fan de Pokémon, ¿sabes que prácticamente sabes que existe un anime de Pokémon? Lo pasaron en la tele por tantos años, lo siguen pasando por la tele, así que es claro sarcasmo. Aquí nos dice Satanás. ¿Qué nos dice Satanás? Dice Satanás. Dice, hijos míos, le voy cayendo que me está cargando la chingaja, pórtense mal, la vemos. Mi estimado Satán, mi estimado Satan, 666, pues cuídate mucho, gracias por sintonizarnos una vez más, por escucharnos y por estar comentando, echando la guasa como siempre. Y te mandamos un abrazo, crack. ¿O no? Claro, alabado sea. Ya, bendito sea el Señor Satán. Imagínate la banda que va entrando así como, voy a ver qué hay en Anime Next, y entran y entonces Satanás bajó del cielo y me dijo, caray, déjame salgo, se vayan a asustar o algo, la banda Max. Bueno, queremos rápidamente hacer un pequeño, ¿cómo se dice? Comentar respecto a un evento, bueno, no es un evento, acontecimiento que ocurrió durante el Pokémon World Championship el día de ayer domingo. Para los que no estuvieron al tanto de las redes sociales, bueno, resulta que después de que pues concluyera el evento, pues lo que fue la clausura y demás, hubo un apartado, pues, o sea, una sección donde estaban presentes, obviamente, Junichi Masuda, y había un apartado para autógrafos y fotos, obviamente. Pues resulta que hubo un usuario ahí, se manifestó a través de Twitter, que estuvo comentando que estuvo yendo los 3 días al evento del Pokémon World Championship, y hace rato vi que alguien estaba mencionando otra vez lo de Bring Back National Pokédex. Pues este usuario tenía un cartel precisamente que decía el hashtag de Bring Back National Pokédex, no sé si alguien llegó a leerlo, que era un... era prácticamente un tipo de pancarta donde tenía a un Mudkip en él y tenía el hashtag. Y pues él comentaba que él estuvo llevando ese póster los 3 días del evento y que realmente en su momento nadie comentó nada, ni los guardias, nadie le puso trabas al respecto. Que de hecho incluso había algunas personas que hasta llegaron a tomarse foto con él y todo. Pero pues resultó que para el momento en que iba a comenzar la sesión de autógrafos, ya con Masuda y demás, y también con Shigeki Morimoto, también ahí estaba presente con él. Este usuario tenía su póster y todo, igualmente en ese apartado, pues que está toda la fila para precisamente guardar turnos. Y pues resulta que un guardia de seguridad se acerca a este usuario, con este chico, le dice que aquí no puede llevar eso. Y lo aparta de la fila como una manera de escoltarlo fuera del evento, quiero pensar. Y pues resultaba que según comentó él, que pues como esos eventos siempre hay muchísima seguridad, pues para que no haya ningún tipo de motín, boicot, etcétera, etcétera, siempre están revisando, pues como todos esos sonidos, revisan tus pertenencias, vaya, de que no tengas nada que esté prohibido, pues, según las reglas del establecimiento, etcétera. Y que cuando revisaban su mochila, en el momento los guardias no decían nada en su cartel, nadie comentaba nada, no se lo quitaron, demás. Que fue hasta el día de ayer, domingo, que fue esto de los autógrafos con Masuda, que cuando pasó esto, y que realmente solamente hubo dos guardias que realmente lo tenían en contra suya. De que no estaba permitido que tuviera ese póster, el hashtag de Bring Back National Pokédex. Y que también decían que en Twitter, habían puesto se pusieron un tweet la red oficial de Pokémon, que ahí estaban tanto Morimoto y Masuda listos para la sesión de autógrafos, y que resultó que ese tweet al final lo terminaron de borrar en Twitter, y yo revisé y sí es cierto, el tweet ya no está, pero esta foto sigue presente en Instagram, por ejemplo, ¿tá? Simplemente lo borraron de Twitter. Y pues sí llega mucha gente empezó la gente a debatir en Twitter de si realmente fue lo correcto, adecuado, el hecho de haber prácticamente escoltado fuera a este muchacho por haber llevado ese póster, cuando al principio nadie dijo nada, no tenía nada contra las reglas, aparte porque él no buscaba hacer una protesta así abiertamente a público, era simplemente, digamos, algo... Sí, podemos decir pacífico. Y aquí sí él comentaba de que el hecho de que fui prácticamente echado por tener un inofensivo póster que tuve conmigo todo el fin de semana es ridículo. Claro, pero si te pones a pensarlo, el problema es en qué día vas y lo llevas. Porque, a ver, el asunto era que estaba ahí Junichi Masuda, que fue prácticamente el objeto del odio y el objeto de prácticamente todo el hateo con lo del hashtag Bring National Pokédex Back. Y es como de, es sentido común. A ver, no estoy de acuerdo con el hecho de que lo hayan escoltado fuera. Con que le hubieran quitado la pancarta, creo que hubiera sido suficiente, pero también es el sentido común del muchacho. A ver, mijito, como que es obvio el por qué en los otros días no te dijeron nada, los implicados del asunto del juego no estaban, pero vas y lo llevas el día en que van a estar ahí Morimoto y Masuda, como que creo que la llamaste la atención, era demasiado obvio, y no se iban a arriesgar realmente a que alguien fuera a hacer algo contra Masuda, porque, oye, si por internet se pusieron intensos, no se van a arriesgar en persona, prácticamente. Yo lo veo exagerado, pero no se me hace raro. Claro. Sí. Por dos, al igual que como dice Susi, pues, al final de cuentas es muy cierto que a lo mejor es una protesta pacífica y como tú quieras, es un simple cartelito con un Mudkip, pero está el señor Pokémon ahí, entonces, y después de todo lo que salió, ¿saben? De Fire Masuda y así, pues como que no les hacen mucha gracia también, creo yo. Sí, o sea... El muchacho lo llevó en mal momento. Sí. Sinceramente. Sí. O sea, yo no sé qué plan traía con llevar la pancarta. Ok, está bien, es la libertad de expresión y cualquiera puede expresar y externar su opinión. Nadie le está diciendo que no. Pero creo que hay lugares y hay momentos. Y como lo de Masuda, no es como que fue el año pasado, es este. Y reciente, realmente no fue hace mucho. Obviamente la seguridad está cañona y no van a permitir que nadie, absolutamente nadie, con algo que tenga que ver con lo de la Pokédex Nacional, se acerque, porque no saben realmente qué puede pasar. Ya vieron cómo estuvo la cosa en Twitter. Achich, chavos. Uh-huh. Y a ver, aquí leyendo más del hilo de tweets que compartió, aquí decía que recibió cumplidos de parte del staff del evento y también organizadores por el póster, inclusive. Pero obviamente, como dicen, de que nunca estuve en desacuerdo con nadie sobre el póster, que realmente, inclusive dijo, había otra gente que también tenía un póster similar, que realmente nunca fue agresivo ni violento, que realmente nunca comenzó una discusión, realmente solamente llegaba a comentar sobre el póster cuando alguien se acercaba y le hablaba al respecto. Realmente no era el tema principal para él. Pero sí, como bien dicen, realmente el momento en el que quiso utilizar el póster o lo sacó de su mochila, pues realmente no fue el momento adecuado. Y sí, para evitar un escándalo ahí mismo dentro del evento por los invitados que estaban presentes, pues obviamente prefirieron evitarse disgustos. Claro. Sí, es que hay que saber en qué momento, chavos, vaya, como dijimos. Creo que todos estamos de acuerdo en que el hecho de haber echado al muchacho no fue lo correcto. Fue exagerado. Creo que con haberlo privado del póster estaba más que resuelto. Ahora más decirle, oye, carnal, no lo puedes sacar aquí porque está Yunuchi, Masuda, y no le va a hacer gracia, así que pues guárdalo. No, deja tú que no le vaya a hacer gracia. Porque Junichi Masuda, ¿qué tanto cosa no ha leído? Sino el hecho de probablemente vas a terminar incitando a gente que trae todo esa bronca guardada y dice, ah, mira este vato, él trae pancarta, lo voy a seguir y voy a hacer escándalo. O sea, Él puede llevar toda la intención de hacer una protesta pacífica y está bien, y qué bien que lo haga de manera pacífica, pero lo que tú pienses no es lo que necesariamente van a pensar los demás. Eso sí. Nos dice acá el señorito Omega, yo tengo la teoría loca que después sacarán la Dex Nacional por paquete Sonda DLC de pago. No sé cómo está la industria de los videojuegos hoy en día, no me extrañaría. Pues, o sea, puede ser, pero vuelvo a lo mismo. Realmente, ¿qué beneficio nos trae usar tener la Pokédex Nacional si creo que ni siquiera usamos un 15-20% de lo que realmente es? O sea, yo sinceramente lo tengo nada más de adorno. Quizás... digo, para la gente que juega competitivo como tal, yo lo vería o lo veo un poco más coherente, pero sí, en esa parte concurro. Digo, a mí me pesa, por ejemplo, que no haya Pokémon como Cyndaquil y así, pero que realmente no puedes conseguir de manera rápida en la aventura o así, entonces pues de igual manera no es como que, no sé, como que digas, yo por en mi caso, que sí, Cyndaquil es uno de mis Pokémon favoritos, bueno, su línea evolutiva, en Sol y Luna se podían conseguir, pero que había que hacer un buen de cosas con la Dex Insular y no sé qué, y pues era un poco complicado tenerlo tan al principio, pero al final de cuentas se podía, y pues al final de cuentas no sé si es más, a veces incluso parece más un capricho de parte de la gente, pero... Yo sí pienso que es más que todo un capricho de la gente, porque vuelvo a lo mismo, no necesariamente, ya fuera de del lado competitivo, la gente no usa más del 15-20% del uso de los Pokémon que tengan ahí en la Pokédex. Los tienen de adorno. A veces, o sea, los capturas y para llenarla y tan, y luego que me van a dar un premio por eso, pues no. Sí. Acá nos pregunta Saika Panda, ¿cómo era el póster? ¿Hay alguna foto por allí, Pink? Sí, ahí déjenme, creo que no me acuerdo si lo vieron, les comparten nuevamente el tweet acá por nuestro grupito que tenemos. Era prácticamente, es un mod kit con combinación de color rojo y azul, y abajo tiene el hashtag Bring Back National Pokédex. Bueno, Igual y si lo puedes compartir en nuestra, en las redes sociales de Pokesaen para que también sea un poquito más fácil para quien no lo haya visto, pues estaría excelente. Acá nos dice Saikapanda, en mi caso yo juego competitivo, aún no afino mi equipo y cuando me dijeron que pues ya no podré usarlo, pues lloré. Además, son Pokémon que me han regalado, incluso los que colecciono, así que pues lloré más. O sea, sí, volvemos a lo mismo. La mayoría de los que juegan competitivo todavía te lo podemos entender el que quieran la Pokédex Nacional, pero te aseguro que la mayoría de los que se están quejando ni siquiera están en el competitivo, lo único que quieren es el juego y ya, o sea, no van a estar todos en competitivo, se me haría exageradamente raro que todos, absolutamente todos, usen el competitivo, o sea, claro. Realmente un 85 o 90%, si no es que un poquito más, simplemente están esperando el juego de Sword and Shield y ya es todo, o sea, para jugar la aventura principal, el competitivo, adiós. Y aparte, para jugar la aventura, por lo menos a mí se me hace más interesante usar Pokémon nuevos, no los que ya conoces de toda la vida, entonces... Pues yo por lo menos por esa parte lo veo pues así como de todas maneras, por lo menos en la aventura no voy a utilizar a los típicos Pokémon, sino que a mí me gustaría usar más Pokémon, pues, no, de los nuevos, a ver cómo están o así. Digo, claro que a mí me encantaría siempre tener a mis Pokémon favoritos a la mano, pero pues si no se puede, no se puede. Exacto. No, o sea, en los juegos de antes, realmente los juegos de antaño era con los Pokémon de la región y muy de repente alguno de la región pasada te iba a salir, pero era muy raro. Uh-huh. O sea, la gente ya se acostumbró que ahora puedes obtener a los Pokémon de todas las regiones, que en sí es lo que hace el anime, por ejemplo, que te muestra Pokémon de todos, pero pues antes era de, estos Pokémon solamente se ven en Johto, estos Pokémon solamente se ven en Kanto, cositas así, y así estaba manejado antes. Uh-huh. Nos dice Saikapanda, dice, claro, muchos se quejan por quejarse y ni saben qué onda. Sí, o sea, es realmente por seguir ahí el mitote, seguir todo el relajo, quejarse por quejarse, pues bueno, o sea, ya es una tontera. Y lamentablemente la gente que es más racional, que son una minoría, pues se ven opacados por este grupito de quejosos, arenosos, uh-huh. Que pues lo único que quieren es hacer ruido. Y el mundo arde. De hecho... Nos dice también el señorito Omega, pues yo usaba lo que podía para jugar, me la pasaba inventando teams de tipos, onda, un team tipo juego, uno fantasma y así. Igual la idea era coleccionarlos a todos, atraparlos a todos, fue el principio de todo prácticamente. Nos dice también Lilia de Su, hola Lilia, yo uso 6 Pokémon solo durante toda la aventura, pues... Realmente yo a lo mucho, yo capturaba, cuando jugaba yo capturaba, pero realmente mi team fuerte, o sea, a los Pokémon que tenía más fuertes eran los 6 de siempre y casi nunca los cambiaba, a menos que fuera como que una situación súper extraordinaria, pero era muy raro. Exacto. Y bueno, o sea, como dice Wizzing the Galar, igual Game Freak ya decidió y pues nada, los va a hacer cambiar de opinión, o sí, pues las cosas ya están, o sea... Puede que para el próximo juego vuelvan a implementar la Pokédex Nacional, pero pues ahorita ya no tiene caso. Es como si me estuvieras friegue con que en... ¿cómo se dice? En Sol y Luna hubieras querido que estuvieran los concursos Pokémon. O los gimnasios. O los gimnasios así de golpe y porrazo, que ya todo fuera como siempre. Pues no, o sea, aunque Sol y Luna implementó la liga, pues, o sea, no es la liga de siempre, no es la convencional. Uh-huh. Sí. Así están las cosas. Creo que no tengo nada más que agregar. Creo que ambos lo dijeron todo. Estoy de acuerdo. ¡Lo siento! ¡Cállame! Es que me tienes que callar. Yo no quiero interrumpir, quiero ser educada. Bueno. Ay, o sea, yo soy la maleducada, gracias. No, ¿qué es puede que ser? No, ¿qué puede ser? Realmente no quiero interrumpir. Ya tengo ese mal de que llego, pues entre los tres estamos empezando a hablar y, ¿cómo se dice? Nos pisamos unos a otros a la hora de hablar y es como de ya quiero empezar a corregir eso. Porque siempre me pasa. Pues aquí nos están comentando Saikapanda. En aventura siempre usamos a los neos y hasta nos ayuda a afinar los teams. Pero bueno, ya ni modo. Ya dijeron que en él y nos aguantamos. Pues para algunos sí sería aguantarnos y otros pues prácticamente es como que ok, así son las cosas. Exacto. De hecho, aquí ¿Qué dice por aquí? El señor Tomeka dice, pero no por eso no compraré el juego. No me parece tan relevante como para no comprarlo. A mí más me interesa que tenga una buena historia. Así es. Sí, pues prácticamente esa es la idea. Exactly. Pues creo que ahora estaremos yendo a un otro corte musical. Y ahora sería, pues... ¿Qué pasa, chicos? No, ya no tengo más peticiones musicales por acá. Así que, ufa, pues, están como que es algo muy general. Muchos están aquí como que medio cansados. Es como que entiendes, lunes, pero pues. Hasta yo, chao. Pues, hoy. Este, por mientras, voy a ahora hacer una autopetición. Hemos estado escuchando pura música japonesa. No es que no me guste, pero vamos a volver a algo de antaño que conocimos por parte de Gringolandia. Así que espero que les guste este tema. Ahí me dicen. ¿De dónde escucharon esta canción? Estoy segura que esta canción medio la han de reconocer. Y pues, si es que estuvieron al pendiente de ver el anime y el resto de cuestiones relacionadas a, estoy segura que sí van a reconocer el tema o van a decir, ah, lo escuché de tal lado. Pero estoy segura que sí, medio van a ubicar el tema. Así que nos vamos con esto y recordarles que esto es Pokesign por Radio Anime Nexus. Continuamos. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en Pokesign. Y pues aquí nos estaban comentando, aparte de que es una canción por bloque. Dependiendo, hay ocasiones que dependiendo de cuántas peticiones haya, pues pongo dos canciones por cada corte musical. Es dependiendo de cuántas me vayan pidiendo. Así que pues, ahorita como estamos, no estamos muy activos, la verdad. Tanto aquí en el chat IRC, que imagino que también es parte por eso que no hay tanta petición. Y pues por eso es solamente una canción por corte. Y pues aquí solamente Saika Pan dice, esa canción me suena. Y aquí me decepcionaron Su y Suki. Ninguno de los dos ubicó la canción. Me sorprende que no la supieran. Es que de verdad, Pink, esa canción, yo tengo el VHS de esa película y no sale. Claro que sí sale, muy al inicio. No me sale, no me sale, te lo juro, el VHS que yo tengo no me sale. Entonces no la ubico, yo la vi siempre en VHS. A ver, vamos a escuchar la canción, bueno, no toda la canción completa, pero vamos a escuchar parte de la canción nuevamente. A ver, déjenla, pongo una parte para que la ubiquen. A mí me dicen si ahorita ya la ubican, si es que llegaron a ver la película. Ah, pero ya, a ver, vamos a ver. Vamos, deja de ponerle pausa a esto, escuchen. Never gonna stop looking for you. ¿Qué escuchan? A ver, Pikachu al rescate. La ¿Nunca vieron los cortos de Pikachu? ¿En serio? Sí, pero de ni me eso acuerdo. No, me acuerdo de las vacaciones de Pikachu, pero fuera de ahí no recuerdo ningún otro corto. A mí me suena, esa rola me suena a esta canción de Outkast de My baby come to... Me acuerdo de las vacaciones de Pikachu y luego de cuando están jugando a las escondidas. Pero de las canciones película. Realmente como no me encantaban por el hecho de que estaban en inglés, en serio, estaba yo chiquita, no iba a escuchar canciones en inglés, no les hacía caso. Este, obviamente, como esos cortos siempre eran antes de la película, en este, pues obviamente, después que Ash, Misty y Tracy están descansando, los Pokémon entran a un bosque, se pierden por completo, caen a una especie de pozo, y mientras van cayendo... Unos Ladybug los atrapan. Aquí empezamos a ver Pokémon de Yoto porque aparece Ladybug, aparece Elekid. Así que pues mientras van cayendo, ahí es cuando empieza a sonar esta canción. Y no, a mí siempre me gustó esta canción, la verdad. Me gusta más la de no me acuerdo cómo se llama, pero es la que sale cuando van todos así como que a descansar y se topan con Pokémon de Yoto y lo que sea, el de... De cuando están en, no me acuerdo, un parque o algo, un centro de descanso ahí para los Pokémon. Ese es el corto que más me acuerdo. Y el de Pikachu y Pichu, y los Pichu. Y el del el aniversario de Pikachu y... Pues es ese mismo, es ese mismo. Ah, sí, cierto, Pikachu y Pichu, tienes razón. Sí, cierto. Ando norteado, es lunes, amigos, perdonen. No me exijan mucho porque es lunes. Ya empezó clases. Mi cerebro no carbura. Aparte iniciaste clases. Sí, bueno, la semana, desde la semana pasada, pero hoy vengo más fundido de lo normal. Es que como hoy no llegué a mi casa a la hora que tenía que llegar porque tuve que ir a hacer otras cosas, llegué bien tarde. Y, ah, bueno, luego les cuento mi vida, cracks, pero la verdad sí me ando cansado. Acá nos comentaban, el señor Omega dice, yo tampoco los vi, pero conocí la canción. A mí se me confunden todos. Acá dice Saika Panda, el corto de la primera película. El de la primera película son las vacaciones de Pikachu. El segundo, el corto de la segunda película es Pikachu al rescate. Y el de la tercera película es la de Pikachu y Pichu. Sí, yo el de la segunda película no lo vi porque ni siquiera ubico el corto. Qué raro, en el VHS está. Bueno, al menos en el mío, ahí está el corto. En el mío no, probablemente está cortado, pero... O sea, a mí lo que más me interesaba era la bendita película, así que no me da igual. Este sí. Ay, bueno, ya, y aprendieron algo nuevo. Ay, cállate. A ver, aquí dice Francisco Pizarro, yo recuerdo tres cortos. Esta canción es de la segunda peli, ¿verdad? Exactamente, muy bien. Gracias, Fran. Qué bueno que tú sí lo ubicas. Y acá dice Lilia, las primeras tres películas son las mejores. Porque fueron las que para empezar escribió Takeshi Shudo. Ajá. Nos dirigió, estuvo ahí al tanto. Por eso esas películas son maravillosas y son como que... una trinidad, aunque a muchos les encanten las de, por ejemplo, Lucario, las de Manaphy, que no están mal. Pero siento que realmente en cuestión de historia, peso y mejor desarrollo son las primeras tres. Curro, aunque me gusta. Me gustan mucho las tres, pero mi favorita es la tres. La de Entei. Mi favorita es la segunda. Me encanta la segunda, lo siento, Lugia me gana. Amo a ese Pokémon. Yo no lo amo, pero la película lo adoro. O sea, yo también lo hablo, no sé cómo decirlo. Sí, me encantó mucho la película, es una película, pero honestamente, por ejemplo, el que supuestamente es villano en la película, el coleccionador, realmente no lo sentí como un villano fuerte. Ay, no. En la historia. Y en este caso, en la película 3, cómo implementaron a Molly y su rol como una especie de antagonista, aún siendo una niñita, para mí fue realmente muy interesante. Así que por ese lado, por eso me guío más en la cuestión de que sea mi película favorita, aparte porque también el Day me gusta bastante. Y aparte tiene, involucra muchas cuestiones del anime, porque bueno, está Delia, está el Profesor Oak, o sea, hay bastantes elementos en conjunto que siento que manejan mucho mejor la 3 y por eso me gusta un poco más que la segunda. De hecho, la segunda es mi segunda película favorita. Pero sí, por tiempo. Esos detalles. Tiempo, Lilia, por piedad, cámbiate ese color de letra. De hecho, me destella mucho en los ojos también a mí. Por piedad. No, a mí lo que me gusta más de la segunda película, que es prácticamente mi película favorita, aparte del tema de la destrucción, entre comillas, ¿no? O sea, que a fin de cuentas el planeta Tierra corría peligro, la sincronización de los Pokémon con el ambiente. O sea, no tanto el hecho del elegido, pero sino el hecho de que a fin de cuentas salieran para empezar los legendarios. Me gustó mucho, o sea, cómo se manejó todo esto de la leyenda, no tanto leyenda, pero sí de la profecía, lo del Slowking, entre otras cosas. Pero también me gustaba que a fin de cuentas, como mencionaste, el, entre comillas, villano, no era necesariamente un villano, era un coleccionista. Y aquí la cuestión era de él estaba haciendo de alguna manera algo a beneficio propio, pero también lo que parece que nos lo manejaban como un villano fue la versión gringa, la versión japonesa creo que no está tan marcado. Eran más los Pokémon legendarios lo que venían siendo Zapdos, Moltres y Articuno los que estaban haciendo más desmadre que el mismo, entre comillas, villano. Entonces, me gustaba más eso, que a fin de cuentas la cuestión aquí era de calmar en parte pues a los Pokémon. Y el villano, como dices, no era tan villano. No necesitas realmente que Pokémon, la película como tal, tengas necesariamente un villano. Para eso tenemos las películas de Dragon Ball Z. No sé, por algo. Dragon Ball Z y Caballeros del Zodiaco y todas las películas shonen navidad ni por haber. Pero siento que para esta película se centró tanto en el aspecto de la naturaleza que en parte creo que por eso me gustó tanto. Porque estábamos hablando del planeta Tierra y de la sincronía y la sinergia que tienen los Pokémon con la naturaleza. Eso es algo que a mí me gustó mucho. Entonces, por eso es mi película favorita. Fuera de otros detalles que aquí no van a entrar a discusión. Sí. Pero, me gustó mucho. Y bueno, he de confesar, he de declarar, me declaro culpable. Yo prefiero más la versión gringa del OST que la japonesa. Está bonita la versión japonesa, la melodía no está mala, pero sinceramente el tema de Lugia me gusta muchísimo más en Gringolandia. No sé, se siente más acorde al Pokémon. Y pues bueno, siento que a veces la versión japonesa, como que algunos temas musicales, yo siento como que no van, como que están muy, muy fuera de sincronía. No sé, tal vez soy yo, pero sí, si me declaro culpable, lo siento, mátenme, perdón. Acá decía, por ejemplo, Saika Panda, debe haber un villano o antivillano para que una trama funcione, si no, no había sensación de peligro. En la película de Lugia, podemos decir que, entre comillas, el villano, si bien, digamos, en parte fue por su causa el hecho de que los legendarios fueran sueltos y que se empezara la pelea entre las tres aves legendarias, y ahí es cuando surge Lugia, pues realmente fuera de eso y su ambición de tener a Lugia, pues realmente no lo sentí como realmente un villano fuerte. Ahí, no, crítiqueme lo que quiera, pero al menos yo lo siento así. Aparte, digo, siento que al menos como, sí, como aquí dicen, como un antivillano, Molly hizo realmente un muy buen trabajo, porque era prácticamente, a pesar de que ella no ubicara que estaba haciendo mal, era prácticamente solamente una niñita deseando una familia. Porque pues había perdido a su mamá, el hecho de que su papá desapareció, y ya sentía en su corazón que el ente que tenía frente a ella prácticamente era su papá. Pero pues obviamente todo esto fue por parte de la ilusión que los Unown crearon en ella, y pues tanto fue, digamos, su ambición, su deseo de realmente tener una familia, que eso también terminó por descontrolar a los Unown dentro de su mansión, y eso fue lo que prácticamente, digamos, provocó que, a pesar de que ella quisiera volver todo a la realidad, los Unown ya tenían demasiado poder en ese momento, no podían detenerse, y pues ahí lo que prácticamente tuvo que ocurrir fue que tanto Entei pusiera todo de su parte para poder traspasar la barrera que los Unown había creado, y la fe que Molly tuviera en para que pudiera por fin ganar y poder volver toda la realidad, y que todo, digamos, lo que fue Villa Verde, que todo había quedado prácticamente congelado, por así decirlo, porque todo se cristalizó en cierta forma, digamos, es como que no es que el mundo fuera a acabar ni nada, como tipo en la segunda película, el mundo no iba a terminar de existir, porque solamente esa parte, el setting de la película, era la única que estaba en peligro en ese momento. Pero siento que, no sé, son demasiados detalles que siento que por eso que estuvo mejor manejada la segunda película. Como dije, había más motivos por parte de los personajes para tomar acción. Por ejemplo, en la segunda película, Tracy no tuvo demasiada participación en la película, y esa participación se la hicieron pasar a Melody. Prácticamente Tracy pasó prácticamente ese tercer plano, relleno, casi no hizo nada en la película. En cambio, en la tercera, tanto Misty y Brooke tuvieron su participación, porque ambos ayudaron, digamos, lo que fue en ese caso la misión de Ash, ir a rescatar a Delia, porque pues es su mamá. Digamos, ha sido las pocas veces donde vemos a Ash con tanta desesperación, porque no eran no solamente cualquier Pokémon o amigos humanos, era su mamá, por favor. Él se sentía totalmente impotente, prácticamente no poder ir a salvarla. Y tener que prácticamente ir... Él tenía la idea de ir solo con Pikachu a poder ir a rescatarla, pero obviamente Misty Brooke se unieron con él para poder, para no dejarlo ir solo. Sí, siento que hubo demasiados elementos, como digo, que a pesar de que me gusta mucho la segunda película, pues... Siento la segunda película toma segundo puesto, y por eso la 3 me gusta muchísimo más, por todos los elementos que... digamos, hay un mayor balance de todo esto en la película, y creo que le hacen justicia bien a todos los personajes. Que por ejemplo, el personaje, digamos, nuevo o de relleno, que en este caso fue Lisa, también tuvo cierta contribución a la película, porque pues con ella comenzamos a ver la película, con la cuestión de la batalla que vemos que tuvo con Ash. Que por ella hubo esa comunicación entre el profesor y los chicos, porque ella le dio su el Pokégear para estar platicando, obviamente la cuestión de ya te entendí, de informarles todo lo que estaba ocurriendo en la mansión Hale. Así que pues sí, digamos, ese tipo de detalles es por eso que... Aparte, el regreso de Charizard, eso fue totalmente épico, eso también me gustó bastante. De que prácticamente no, parece como que todo está técnicamente perdido, y realmente fue una manera realmente de incluir a Charizard, porque pues él estaba viendo las noticias en el Valle Charizítico, ver que Ash prácticamente estaba en problemas, y pues no te daban a entender que quizás iba a aparecer, pero pues es como de, es un guiño, porque es como que no iban a poner la película solo, porque sí, y en el último segundo llega y ayuda a Ash. Eso también fue realmente algo bastante... una edición muy buena que siento que también pusieron en la película. Pero ya me la llegué aquí, sorry. Yo solo voy a decir que en las primeras películas de Pokémon no hay villano. Eso lo voy a dejar totalmente claro. Molly no es un antivillano, no es un antihéroe. Ni el villano de la segunda película. Eso es algo que sí te voy a corregir. No son antihéroes, porque a fin de cuentas... ¡Hay tiro, no... banda, hay tiro! No, fuera de broma, es que, viéndolo bien, ni siquiera realmente el de la película 2 es un antihéroe, a fin de cuentas, o sea, no son ni villanos ni héroes, o sea, a fin de cuentas son personajes caprichosos, porque eso es algo cierto que dijo Psycho Panda. O sea, prácticamente el villano de esa película no era malvado, sino caprichoso, como Molly, y es que es cierto, Molly estaba en base a un capricho. Justificado, pero era un capricho. Y, o sea, la representación de un jugador promedio que solo busca coleccionar cosas inusuales. En este caso, Molly estaba obsesionada con tener una familia de nuevo, se entiende, pero a fin de cuentas era el capricho de una niña que los Unowns aprovecharon. A fin de cuentas, los Pokémon en las tres películas terminando siendo el factor enemigo, prácticamente, porque es el desastre del Pokémon lo que los protagonistas tienen que arreglar. Y eso es tanto en la primera, segunda y tercera. Ya es en la cuarta, quinta, sexta y demás en donde ya vemos, entre comillas, un villano en forma. Pero a fin de cuentas, en las primeras tres no hay villano como tal humano. Casi todo es objeto del Pokémon. O sea, si nos vamos a poner técnicos, el enemigo, entre comillas, es el Pokémon. Pues... hasta cierto punto sí, porque digamos, los Unown no tenían malicia en ellos, pero digamos... No, por eso dije entre comillas, o sea... Sí, por ejemplo, no había malicia como tal en ellos, fue en parte, en este caso, como los sentimientos de Molly fueron demasiado fuertes, es por eso que los, digamos, lo hizo que se contuvieran demasiado poder, prácticamente no lo pudieran controlar. eso fue lo que llevó a que pues toda la cristalización de Valle Verde estuviera creciendo, y aunque ella lo deseara, no podía detenerlo. Pero pues sí, son detalles. Sí, bien como dices, ok, sí, Molly realmente no es una villana como tal, o un antagonista, antihéroe, pero sí tiene, digamos, indicios en cierta forma. No por completo, pero tiene ciertos indicios, por lo mismo de que comentaba. Lo único que deseaba era una familia, y precisamente por ser una niña, prácticamente 5 o 6 años, no va a medir las consecuencias de sus actos. Solamente va a concentrarse en lo que ella está sintiendo en ese momento. Es por eso que cuando ya por fin llega a la mansión, ya se encuentra con su mamá y demás, y empiezan a quererla bajar de su nube de fantasía de que por fin tiene a su familia, pues realmente no lo es. Es cuando empiezan todos los picos de cristal salir por todas partes, y prácticamente impidiendo que Ash pudiera nuevamente llegar a con Delia, vaya. Así que pues sí. Vamos, son cuestión detalles, como dije, de por qué me gusta más la 3, pero sí. Acá dice, igualmente dice Saika Panda. De hecho, en el mundo Pokémon son los mismos Pokémon los que afectan a los humanos de alguna forma u otra. Pues sí. Por eso dije, las primeras tres principalmente, el entre comillas villano, si nos queremos poner técnicos, son los Pokémon. Pero ya fuera de todo, pues claro, hay trasfondo detrás de todas las películas, ¿verdad? Pero así bien, por eso digo, o sea, si te pones a analizar las primeras tres, o sea, es el Pokémon es el que está haciendo todo el desmadre. Uh-huh. Ya digamos que los humanos son como que un peón más dentro de las consecuencias, prácticamente. Acá nos está diciendo Nati León, dice, hola, tarde como siempre, pero ya los estaba escuchando. Perfecto, Nati, no pasa nada, gracias por sintonizarnos, bienvenida. Dice Lilia, aún los recuerdo cantando al unísono, chan. Dice el señorito Omega, en la 1 los humanos crearían a Mewtwo y Giovanni le da motivos para volverse malo. Exacto, a fin de cuentas, mira, pero por ejemplo, ahí Giovanni digamos que sí lo tomas como villano porque en teoría es el equipo Rocket. Y él, digamos, como que es el pivote para que Mewtwo diga, no, con permiso, compadre, adiós, me voy a destruir, voy a hacer todo mi mitote. Y luego dice Saika Panda, dice, pues de hecho, si va en contra de los intereses del héroe o crea el conflicto por autonomacia, se les llama antagonista. Creo que lo que tratan de decir es que no hay malos malotes que hacen maldades al porque sí. Vaya, me refiero a que no hay un villano en forma tipo equipo Rocket, ¿cómo se dice? Cazadora Jay, que creo que es una de las villanas más canijas que ha tenido, sí, Pokémon. O sea, no es ese tipo de villano como para catalogarlos de esa manera. Eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, las primeras tres, cuando menos. Tengo que reverme en la 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuando menos, porque ya después no voy a querer ver. Pero sí, o sea, la idea es esa, que no hay un villano como tal, con planes maléficos, maquiavélicos, destrucción masiva del mundo. O sea, no, las primeras tres, cuando menos, no son así. Pero bueno, creo que nos alargamos demasiado, sí, con este vamos bloque. A porque... Vamos a ir a otro corte rápidamente antes de tomar el último tema. El anime. La noche, el anime, ajá, el episodio de que se estrenó el día de ayer. Así que pues aquí igualmente como por parte de Empoleon, aquí Doctor Empoleon nos había pedido el tema de Yoto. Así que los viajes Yoto, así que lo vamos a estar poniendo. Y aquí aparte, bueno, vamos a hacer un pequeño doblete. O Machi, aquí preguntaba si el tema de la Batalla de la Frontera. Así que, ok, la voy a poner. Batalla de la Frontera, el opening 9, pues, el que escuchamos en latino. Ese lo vamos a estar... ¡Échale! Vamos a estar escuchando y, pues, recordarles que estamos en... Pokesign por Radio Anime Nexus, así que no se vayan. Ya volvemos. Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacerlo mejor día a día. Hay que subir. Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Todos quieren mostrar su destreza, dejar huellas siempre es lo mejor. Saborear a solas la victoria, con la música festejar. Pensar es lo mejor. El mejor siempre tienes que ser tú. Dalo mejor. Al esforzarte tú mejoras. Este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. Un lugar mejor. Con una nueva actitud. Aunque hay que atraparlo ya. Para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. Un lugar mejor con una nueva actitud. Hay que atraparlo ya. Para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Ya regresa PokéSign aquí en Anime Nexus. La batalla de la frontera. Amigos, que hagas, que camino tomarás. Es lo necesario, decídete a lo. Encuentra el coraje que hay en ti. Si eres fuerte, vivirás. Si tus sueños seguirás. Batalla de la frontera. Pokémon, lo mejor que pueda ser. Y tu destino podrás ver. Que se venga. La puerta suya espera. Pokémon. Continuamos con PokéSign, aquí en Anime Nexus. Y estamos de regreso. Hola. Empezó a cantar aquí. Ay. El Zoom fuera del aire y le digo, ya entramos. Aquí Saika Panda nos pregunta, bueno, nos dice, duda, me ha dado curiosidad la película de Latios y Latias, pero no sé si verla, ¿me la recomiendan? Sí. Pink. Digamos, no es así, digamos, super mis favoritas, pero es muy bonita película, la verdad. Aunque obviamente yo la prefiero ver en japonés que en inglés. Pero en latino. Yo las primeras cinco sí las prefiero ver en latino, la verdad. Me gustaron los arreglos musicales de alguna forma de las cinco. Digo, no digo que las japonesas sean malas, pero en esta sí prefiero quedarme con el doblaje latino, especialmente por las voces. Así que bueno. Como dijo Pink, no es una maravilla de maravillas de película, pero a ver, si te gusta toda esta onda de Venecia y los paisajes y todo, pues entonces yo sí te la recomendaría. Tiene. Aparte el intro es buenísimo. Es claro. Hermoso. Sí. Pero tiene un final inesperado en ese aspecto. O sea, yo debo admitir que yo sí lloré la primera vez que lo vi. Eso sí. Yo lloré, yo de. No spoilers. Pero sí. Es que, no sé, siento honesta, a pesar de que igualmente me gusta la versión latina de la película, hubo ciertos elementos que quedaron fuera y es por eso que en japonés está más completa, porque te da un poquito mayor trasfondo de los legendarios y en parte también de, en este caso, las villanas de la película. Así que siento que sí, por ese lado sí está el chance, pues sí, verla en ambas versiones, pues, en latino y en japonés, porque está más completa, la verdad, la historia, en su idioma original. Pero sí, la verdad, sí, es entretenida, y pues, digamos, por la cuestión de Venecia es lo que más me gana en la película, porque yo adoro Venecia, y a mí sí me gustaría algún día poder ir allá, visitar, ir por, en góndola, ahí pasear por la ciudad. Y en este caso, pues, las calles son, sí, canales. Pero sí, es bonita película, la verdad. Como me dice acá Suki, sí, te hará llorar el final. Acá lo comentaba aquí León. En cuanto a música, se extraña a Four Kids, a mi parecer. Don't Kill Me. Se extraña, la verdad, porque ahorita la música gringa de Pokémon va y está horrible. No me gusta tampoco. Sí, no, fuera de todos. Lo que me dice, la verdad es que Four Kids sí tenía muy buenos intros. Aparte de intros, también las canciones de los soundtracks también me gustaban mucho. Los endings de las películas también. Es lo único, entre comillas, decente que tienen las canciones de en Gringolandia. Los endings de las películas, digamos, son medio decentes. Lo único que sí siento es que están sobreexplotando las baladas. Y eso que yo adoro las baladas. Pero sí, siento que están usando esa ruta demasiado, la están sobreexplotando. Ya sé. Pero bueno, no nos desviemos tanto porque, ¿qué creen? Nos quedan como 15 minutos. Entonces, vamos entrándole a lo que nos cruje Chencha, que es prácticamente el episodio pasado de Sol y Luna, el último que se emitió y que se ha emitido hasta ahora. Creo que es el 135. Sí. 134, 135, uno de los dos. 135. Y bueno. ¿Qué puedo yo decir? Solamente puedo decir que Gladio tiene un complejo con su hermana. Es lo único que voy a decir de esa parte Lolicón. Del episodio. No tanto no, Lolicón, pero sí. Pero sí, sí, sí, no sé. Marrano. Esos hermanos tienen algo raro ahí. Aparte, pero fuera de eso, realmente no tenemos ni la más remota idea por qué pensó en eso. Vamos a poner en contexto la situación. Ponla. Vamos. El hecho es que, pues, obviamente, como es la semifinal prácticamente, pues es Radio contra Kiawe, pues la Mimo o Hoshi, como la conozcan, su hermanita, iba a ir al estadio, fue en ferry para poder ir a verlo en vivo. ¿Por qué no fueron los papás? Bueno, yo quiero pensar que es por eso que los papás no fueron, porque pues ellos tienen su negocio en casa, así que imagino que es por eso que no pudieron, ir al evento a apoyar a su hijo, pero sí fue su hermanita, digamos, por parte de la familia. Así que pues ella llegó temprano a la isla donde se está realizando la liga Lola, y pues ella pensó que podía encontrar el estadio solita, pero pues le salió mal la jugada, pues se encontró con miembros del equipo Skull. Sacaron a sus Pokémon para, digamos, hacer como tipo hacer motín prácticamente, y pues llega Gladio con su Shivaldi y los o Type Null, como lo conozcan, y detiene a los miembros de equipo Skull, y obviamente Hoshi va a dar las gracias y todo, y pues ella comentaba de que ella pensaba poder ir al estadio, y ahí es cuando Gladio prácticamente dice que lo siga para poder ir hasta allá. Y es cuando ya lo acompaña y todo. Dice que fue a la isla a apoyar a su hermano y demás. Obviamente sin darse cuenta que con quien está hablando es el contrincante de su hermano. Es lo curioso de todo. Y obviamente entre todo esto, obviamente Yao y compañía estaban prácticamente buscando a Hoshi por todas partes, porque no tienen ni la más remota idea de dónde estaba. Ya cuando se dieron cuenta, se encontraron con Gladys y se dieron cuenta que ahí estaba con ella. Ya se resolucionó todo, y ahí es cuando ya ella se entera que pues prácticamente el chico que la salvó y su hermano son los que se van a enfrentar ahora en la semifinal. ¿Y ya de qué? Hasta la misma Mimo en algún punto dijo, ay, ya no estoy tan segura de la cuestión de que Kiawe le dijo, pero ahora ya que estás aquí, soy invencible, no sé qué, que creo que aquí hay hermanos con complejos con sus hermanitas, no en el aspecto malo, pero sí dices, ¿qué anda con esas reacciones, malo, no? Entonces, pero... No, en algún punto entiendo por qué Gladio de alguna manera vio en Mimo, Hoshi, como le quieran decir, a una Lilia chiquita, porque pues a fin de cuentas, o sea, supongo que le causó la misma ternura, la misma sensación que su hermanita, el hecho de la vivacidad, la alegría, todo ese tipo de cosas. Ajá. Pero me dio demasiada risa también cómo estaban Lilie y esta Mimo de que animando a sus hermanos y yo de ay, ¡qué rayos! Son el adelanto así de, que cuando que dice Sugren de el próximo capítulo será en plan como de, el poder de las hermanas. Ah, no es cierto, es una así broma. Broma. Algo así. No entendés. Me encanta esto de Elana. Bien troll ella. Es el personaje más troll del anime. De hecho, pero fuera, ya dejando esa partecita de lado, que la verdad yo amé el hecho de que Gladio tuviera un poquito de interacción con Mimo, o sea, que no solamente se quede con, acá aquí, pelea, va y nos vemos, o sea, sino que vuelvan a mostrar un poquito que pues Gladio también es humano, tiene corazón, tiene sentimientos. Pues a fin de cuentas la batalla estuvo bastante interesante, aunque de alguna manera con Gladio me fastidió un poquito no dejar de usar roca afilada. Para todo era roca afilada, roca afilada, roca afilada, roca afilada. Es como que, hijo mío, Nobuhitko, te adoro, pero ya. Así tiene el mismo trauma que tenía Wulfric, que nada más era Alud. Uh-huh. Tiene el mismo trauma que ese señor, que el Santa Claus. Acá nos dices acrapando incesto. No sé si incesto como tal, pero bueno. No es incest, como dicen por ahí. No es incest, es wincest. Este pedo. Ay, Dios. No, pero ya hemos visto que, bueno, tanto, digamos, tanto Kiawe como Gladio, ambos tienen un gran aprecio por sus hermanas menores. Pues en este caso, pues, ¿cómo decirlo? Hoshi es su adoración, es la adoración de Kiawe, de prácticamente es ¿cómo decirlo? Estilo princesita, de que pues cualquier cosa, tarea difícil que haga, prácticamente Kiawe corre de que yo lo hago, o sea, realmente no quiere que su hermana se lastime ni, o sea, ni un dedo, para nada, y pues obviamente quiere que ella lo estima mucho, obviamente, y eso obviamente lo hace feliz. Y pues por el lado de Gladio, pues Gladio, pues como siempre, bueno, ya vimos por parte de la familia de con Lusamine y demás, vemos que desde chiquitos los tres siempre fueron bastante unidos por los recuerdos que han comentado y demás, y fue a partir de lo que ocurrió con las ultraentes que pues Gladio se sintió totalmente impotente, igual por no haber podido ayudar a su hermana en el momento, porque pues ella prácticamente estaba siendo raptada por Nihileo, así se llama, ¿verdad? Nihilego. Creo que sí, la verdad es que no me acuerdo, siempre batallo con los nombres de los ultraentes. Sí, que prácticamente la iba a raptar. Pues sí, digamos que fue a partir de ahí que se propuso esa meta de ser más fuerte para proteger a su familia, sobre todo a esta última, a Lilia. Obviamente, dado que su mamá olvidó prácticamente, no tenía ningún recuerdo alguno de lo que había ocurrido, de por qué simplemente Lilia no podía ya volver a tener contacto físico con los Pokémon, o sea, no podía ni siquiera acariciarles la cabeza, nada, cero. Sí, absolutamente nada. Y pues, por ejemplo, cuando Ash se encuentra con Gladio en Tenkrat Hill, Gladio le pide que no le cuente a nadie, sobre todo a Lilia, que pues se encontró con él, y sobre todo por Sibaldi. Y fue por el hecho de que como estaba Hoshigumo con ellos, o Nevi como lo conozcan, Lilia de repente tenía ese deseo de querer ir a ver a su hermano, pues Nevi se lo concedió usando teletransportación, y pues lo llevó a donde estaba Gladio, y ahí estaba precisamente con Sibaldi, y pues revivió el trauma de no poder tocar a sus Pokémon. En este caso pues ya no podía tocar a su querido Shiron, ya no podía acariciarlo ni nada, y inmediatamente Gladys se fue con Trash. Prácticamente parecía, como Ash lo comentó, parecía como si iba a utilizar un ataque de colmillo contra él. Por la manera que lo gritó, o sea, de que, o sea, prácticamente Gladys le confió a Ash de que no le contara a nadie lo que pasó, lo de Type Null y eso, pero, y pues con lo que pasó, pues como que, sí, estaba súper enojado. Pero sí, es modo sobreprotector, vaya, pero sí. Y de ahí salen los ships cracks muy raros. Pero regresando a la batalla, sí, a fin de cuentas a mí lo único que me frustraba un poquito con Gladio era el hecho de que con Lycanroc no dejaba de usar roca afilada. Yo, hijo mío, uso otra cosa. O sea, y realmente luego utilizo furia aprovechando, vaya, el ataque de Tortunator. Pero así de buenas a primeras, ¿no? Enfado, ¿no? Enfado, furia, no me acuerdo, sinceramente. Pero va que por lo mismo. Pero el asunto era que vi más movimiento por parte de Kiawe en cuestión de ataques, más variedad que con Gladio. Y eso que a mí me gusta mucho el personaje de Gladio. Y pues sabemos que Gladio va a ganar, pero, o sea, aún así yo esperaba una pelea un poquito más dinámica. Y pues ya obviamente con Silvally la dejaron, obviamente cuando salió Silvally, pues ahora es la pelea Silvally versus Tortunator, la dejaron en cliffhanger, ya sabemos cómo que va a pasar, pero no sabemos cómo. Uh-huh. Entonces, cuando menos es, ya vemos una batalla de 2 contra 2, ya avanzamos del 1, cuando menos sí. Era evidente que para semifinales y finales iban a aumentar el número de Pokémon que podían usar. Yo pienso que para la final ya van a ser 3 contra 3. Yo creo que sí, no creo que se queden con 2, porque es muy poquito. Entonces, sí pienso que cuando menos espero que la batalla de Tortunator contra Silvally sea un poquito más, más dinámica, porque luego vamos a ver la de Guzma contra Satoshi, contra Ash. Y que de paso, siempre se me va el nombre de esta miembro del Skull, pero la que no trae el casco, la de coletas. Ah, la pelirrosa. La que comentaba de sí, prácticamente. Ella había comentado de que el resto del equipo Skull, los integrantes no saben el por qué el hecho de que Guzma nunca pierde. Ajá. O sea, sí, no saben. Y eso me gustó, el hecho de que, a ver, espera, ¿qué está pasando aquí? ¡Hay trasfondo en Guzma! Va. Entonces, muy probablemente eso se deje ver en la pelea de Ash contra Guzma. Y es algo que sí estoy esperando. Por ejemplo, ya sabemos que por ejemplo, ya sabemos que Guzma va a usar a Golisopo y a Sushisol. Ya sabemos que esos son los dos Pokémon que va a usar, porque pues ya, spoilers. Y pues de parte de Ash solamente sabemos que usará Torracat. No sabemos cuál va a ser su segundo Pokémon o si es que va a llegar a usar el segundo Pokémon, porque pues ya sabemos que Golisopo va a volver a usar su habilidad de salida de emergencia. Y no sé si eso va a llevar a que ya prácticamente sea 2 contra 1, porque pues eso suena muy a la primera generación, pero quién sabe. No, o sea, me refiero al hecho de que, ¿cómo se llama esta cuestión? Como una batalla normal, de que, o sea, prácticamente que puedan intercambiar Pokémon en medio de la pelea. Ya. ¿Será válido eso? Porque, por ejemplo, no sé, en el caso de que, pues, ya sabemos que se va a activar salida de emergencia. Y eso va a provocar que Sistor salga a la pelea. Pero, pues, eso va a significar que ya prácticamente solamente va a depender de Sistor para que Guzma gane. ¿Solamente por eso? Esa es mi pregunta. Nunca lo sabremos. O sea, una vez que ya derrote a Scizor, ¿significa que ya Guzma habrá perdido o le tendrán permitido volver a usar a Golisopo aún después de haber activado su habilidad? Esa es mi duda. Una muy buena pregunta. Y ahora sí que yo creo que va a depender del juicio de quién sea el referee en esa batalla, prácticamente. Que todavía no sabemos quién es. Exacto. Porque, por ejemplo, puede ser Tapu, Hala, o puede ser Nanu. Porque pues ahorita ¿cómo se llamaba en gringo esta Lichesan? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero sí, ella es la referee en la batalla ahorita de Gladio contra Kiawe. Olivia. Olivia, verdad, Ana, cierto. Olivia. Pues prácticamente ella ya fue la, es la referee en la batalla de Claudia contra Kiawe, así que ella no puede ser la referee en la de Usna contra Ash. Así que imagino que alguno de los otros... Puede irse a Hala. Puede ser. Casi no lo hemos visto siendo referee. Así que sí, es una opción. O sea, muy probable, Lilia, pero bueno. Ayuda del Kakuna de turno, exacto. Acá dice Lilia, un 6 contra 6 en la final. Pues todavía no sabemos, lo más probable es que sea un 3 contra 3. A mí, sí, o sea, es más probable que sea un 3 contra 3. A estas alturas veo muy, muy difícil que sea un 6 versus 6, porque pues sí, YOLO. Sería un cambio muy drástico de irte de 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 y luego de cajón, ¡pum! 3. O sea, es mucho más común que todas las rondas preliminares y cuartos de octavos de final, cuartos todavía en 3 en 3. 4 a lo mucho si quieres, y luego ya en finales te vayas a 6, que es lo más lógico. Pero pues no, aquí es salto de... Aquí no creo que se vayan de 2 a 6 literal, así que yo creo que va a ser de 2 a 3. A lo mucho van a ser 3 Pokémon. Aquí comentaba rápidamente... Ness dice, aún me molesta que Pikachu sigue usando Impact Trueno y no Rayo o Trueno. ¿Sabía usar Trueno? Sabía usar Trueno, pero pues como Pikachu fue aprendiendo más ataques, pues prácticamente así como en los juegos, que cada Pokémon va perdiendo la habilidad, ya no sabe usar un ataque, pues porque lo obligas a aprender otro. Aquí es lo mismo, porque como cual tipo Pikachu solo aprende a usar la clara de voltios, la electrobola, ahora que es la electrotela. Electrotela. Pues ya no puede utilizar Trueno, porque pues Impact Trueno, o Attack Trueno, como lo conozcan, es ahora el movimiento característico de Pikachu, siempre lo ha sido, así que pues, eso. Sí, es muy raro que este se lo vayan a quitar. Ahora sí que a fin de cuentas, como comentaban también por aquí por el chat, o sea, bueno, en algún punto, y esto es un comentario mío, el anime es convenenciero, porque hay cosas de los juegos que las aplican, pero hay otras que no. Estaban diciendo por aquí, más arribita, esta Psycho Panda. Dice Psycho Panda, anime, spamean roca afilada, juego, roca afilada, se acabó el tiro. Y luego dice, ahí siempre da la porquería de ataque y en el juego le andas rogando al señor que le dé. O sea, prácticamente es que eso es cierto. A fin de cuentas, aquí podemos denotar el hecho de que lo que dije, los Pokémon aprenden un ataque pero olvidan otro, pero el bendito ataque lo pueden usar chorrocientas mil veces y no tienen un límite. Entonces, a fin de cuentas, el anime es convenenciero. En sus inicios sí se usaba un poquito más la lógica de que, pues sí, tiene cierto número de veces para usarlo, porque había un punto, por ejemplo, en el que Pikachu ya estaba cansado y no podía usar el Impact Trueno. Y dices, bueno, ya lo usó como 3, 4 veces, 5 si quieres. Y ya después de ahí, pues la energía, a fin de cuentas, la energía de Pikachu no es interminable. A fin de cuentas, se cansa. Entonces dices, ah, bueno, ahí aplica lo de la cantidad de movimientos. O cuando Charizard desobedeció a Ash por la falta de experiencia, que en el juego se traduce a falta de medallas. Entonces... tenía su lógica, pero ya después de cierto punto ya les valió queso. Sí, va dependiendo. Aquí comentaba rápidamente Fran Pizarro. Cuando el equipo Rocket planea robar los premios de la liga, se ve uno en tercer lugar. ¿Habrá sido solo su imaginación o en verdad lo habrá? Estoy seguro que fue su imaginación. Porque, imaginación. Por ejemplo, es curioso el montaje que hicieron con el equipo Rocket de que estuvieran ellos felices de poder ganar dinero de manera honrada, legal, siendo vendedores, exactamente, y de repente sintieron de que, oye, algo no está bien aquí, como que falta algo, y ahí se dieron cuenta que pues realmente han estado muy pasivos, que realmente ellos son los villanos en cuestión, vaya. Y pues como alguna vez lo han denominado, que el mal que hacen ellos es un mal, como si es la maldad, es que no sé cómo decirlo en español, right is evil, porque pues yo lo vi con el subtítulos en inglés, de que por ejemplo, eso me recordó a cuando Sabo, el que está en la Fundación Aether con los Amines, quería obligar a, le pedía al equipo Rocket que le trajera a Lilia para poder borrarle los recuerdos para que no pudiera recordar lo que había ocurrido con ella, la cuestión de su temor al miedo a los Pokémon, que, o sea, no poder tocarlos, bla, bla, bla. Y ahí fue cuando ellos dijeron que se negaban a hacer eso, porque ellos no son totalmente malvados en ese aspecto, así que es como de, hasta ellos tienen sus estándares de maldad, ok. Pero pues sí, ellos siempre han sido de ese modo, de que si bien son villanos, no son totalmente ellos sí son antihéroes. Ajá, ellos no son totalmente malvados. Pero en fin, ¿qué más habían comentado por aquí? ¿Alguien había dicho acá está, dice Ness, que Lily le ponga frío por la Pokémon para que gane todo. ¿Lily o Lily? Ay, Dios. Acá es lo mismo. Ah, pues sí. Son demasiados comentarios ahora acá. Me iba a preguntar otra cosa. Sí, es que está investigando por acá. Plumeria se llama la chica esta, la de Coletas, la Rosa, Coletas Rosas de el disco. Ajá. Plumeria, así bueno, se llama. Ella, y aparte también, o sea, ella es la que le aconseja a Guzma que pues no se confíe de Ash, o sea, a fin de cuentas, o sea, que no se confíe y que tome un poco en serio a Ash, o sea, a fin de cuentas le da un consejo sabio. Y de paso ella también te deja el cliffhanger de, por alguna extraña razón, ustedes no saben, pero por algo, Guzma no pierde. Entonces, pues ahora nada más queda ver si en la batalla de Ash contra Guzma ese secretito que tiene Plumeria, pues nos lo revelan. Acá dice Zacapanda, dijeron, nadie se va a dar cuenta que somos bien convenencieros. Y dicen, uh-huh, se va a vender igual. Y yo, pues es que sí, literalmente eso es lo que están diciendo. Pues sí. Y pues, creo que ya con eso estaremos ya por cerrar el programa, porque pues ya vamos a retirarnos a dormir prácticamente. Sí, bueno, yo tengo que hacer tarea. Ay, qué horror. Bueno, ya Sum hizo su petición, yo hice mi autopetición. A ver, ahora Suki va a cerrar el programa. ¿Con qué nos vamos? Yo me quiero ir con Pikachu. La de Pikachu. Ok, va. Entonces vamos a poner este tema para quienes no vieron el anime, o hasta Yotom, cuando menos, lo que fue el Karaokemon, que era prácticamente la salida de los episodios. Pikachu tenía su canción, así que esto vamos a estar escuchando. Ahí, para quienes no lo recuerden, pues ojalá esto les refresque la memoria, ojalá. ¿Dónde está la canción? ¿Qué fue eso? Nada. Estamos esperando a que la Pokepedia continúe. Que hayan hecho algo. Bueno, primeramente ustedes quieren cerrar el programa mientras yo arreglo acá. Bueno, Zoom, dale con tus redes. Amigos míos, gracias primero que nada por escucharnos, por pasar un buen rato aquí como cada lunes con nosotros, echando lo que viene siendo le guasé, la guasa, el cotorreo bonito, esta pequeña tertulia que solemos tener los lunes. Y bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como SumaAlex716 en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, así que ahí los espero por si quieren echar la guasa también un rato conmigo, ver algún tweet jocoso o ver mis videos en YouTube, pues ahí me pueden observar, ¿no? Y le paso la bola a mi querida 90 Suki. Ay, pues bueno, ya después de la voz del Dross, la voz del señorito, pues bueno, chavos, yo también les quiero agradecer muchísimo que nos hayan sintonizado en un nuevo programa de PokéSign, que ahora pues haya habido igual un poquito más de movimiento en el chat. Me gusta mucho que interactúen con nosotros y que nos den a conocer sus opiniones. A mí en mis redes sociales me pueden encontrar como 90Suki con doble I en Twitter, 90Suki en YouTube y en mi página de Facebook, así como también me pueden encontrar en mi otra página de Facebook como Suki90, así tal cual. Esas son mis dos páginas de Facebook, por cualquiera me pueden encontrar. Y pues evidentemente también me encuentran prácticamente en la página de PokeSign y el grupo de PokeSign MX. Entonces, pues ahí los espero. Muchísimas gracias. Les deseo a todos un excelente inicio de semana. Que tengan un muy bonito martes mañana. A los que tengan clases, pues que les vaya muy bien. A los que tengan que ir al trabajo, pues lo siento mucho, yo comprendo su dolor. Levántense, tomen cafecito y pues muchas buenas vibras. Se les quiere un montón. Y pues bueno, le paso la bolita a la estrellita rosada del programa. Bueno, pues igualmente muchísimas gracias por acompañarnos. Pues ahí mis redes sociales en Twitter, @pictar_djmilly, y en YouTube y en Facebook pueden buscarme igualmente Pictar DJ Lily, van a encontrar mi canal y mi fanpage ahí para que puedan suscribirse, darle like, seguirme. Y pues también recordar las redes sociales de nuestro programa, que sería en Twitter @pokesignmx, y en facebook.com/pokesignmx también. Y también pueden buscar nuestro grupo, ahí pueden unirse y estar platicando, comentándonos lo que gusten de la franquicia de Pokémon. Ahí pueden proponernos nuevos temas para las siguientes transmisiones que tengamos aquí en Radio Nexus. Y pues para concluir, nuevamente saludar a la gente que nos estuvo escuchando por acá. Ay, nuevamente saludos ahí al Sensei, a Zeru, a Kari, a Coach Kun, Joker, a Rina Inverse, a Tokiji, a Urasuma Keitaro, a Eddie, Cyborg, a Charlotte, al señor Omega, a Francisco Charro, a Hiro, Jaime, Lilia de Su, a Nati, León, a Machi, a Rukia, Faita Panda, a Spigel, Spider, Tech, Wolf y Wolf. Y pues ahí por acá parte interno, nuevamente saludos al doctor Empoleon y a Shadechu. Así que a mi linda Pim. Nuevamente saludos a toda la gente silente que nos estuvo sintonizando. Y pues muchísimas gracias. Ya pues con eso. Gracias, cracks. Estaremos oficialmente ahora sí retirándonos. Que este fue un lunes un poquito más apagadito del usual, pero pues no hay problema, pues es lunes, siempre nos pasa que estamos agüitados. Sí, sí pasa, así que pues descuiden por eso, no le... Sí me agüité, banda. Nos entendemos hoy. Pues sí, aquí a descansar, como bien dice. Acá dice señorito, Omega, último día de trabajo mañana. Sí. Hasta ese día. Qué bueno. Disfruta esas vacaciones. Y pues ahora sí, así estaremos ahora oficialmente retirándonos. Nuevamente, muchísimas gracias a todo mundo. Y nos vamos recordándoles esto y esperemos que lo tengan muy presente. Este programa continuará. Yo contigo venceré el desafío. que ganar. Nadie nos podrá parar. Parar, parar, true.